A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra. Bueno, en el tramo final de cada sábado, 10 y 35 en este momento en Uruguay, tiempo del encuentro con la realidad del pueblo mexicano a través de nuestro representante plenipotenciario para todo el Estado de México, que es Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo le va, don Eduardo? Acá estamos, licenciado. Acá andamos, licenciado. Sí, sí, me gusta que me digas por todos mis títulos académicos, nobiliarios y aristocráticos. Gracias. Lo de plenipotenciario fue fuerte. Seguro, pero bueno, es la verdad. Es una ¿Cómo andan por allá? Es una gran responsabilidad. Bien, Eduardo, bien. Acá lidiando con los primeros fríos, ahora tenemos un lindo sol en este momento en Montevideo, pero ya, bueno, hemos tenido algunas bajas con gripes por los cambios de clima, pero Ángeles va a estar volviendo ya el lunes y esperamos que Blanca, también nuestra compañera de la producción, esté bien para el arranque de la semana. ¿Cómo está el tiempo por allá? Bien, ya está haciendo calorcito, viste que tenemos diferentes estaciones. Claro. Ya está el calorcito. Y hablando de las gripes, pues con el tema del COVID, La verdad es que ya ni se cuentan, ya ese tema pues sí, quedó en el olvido. Hace unos días se aprobó por fin, después de tanto batallar, después de tantos amparos jurídicos, de tanta vuelta y recoveco legal, Por fin se aprobó la vacuna para los menores de edad en México. Así que el tema, las gripes, el COVID, el Omicron, ya todo eso quedó en el olvido, no se cuenta. Sigue habiendo muchos casos, pero eso ya es cosa del pasado, de acuerdo a las autoridades. Y como les digo, después de tantos recovecos legales por parte de las padres y los madres de los menores, ya por fin el gobierno lo aprobó y van a empezar a vacunar a los menores de edad. Bien, bien. Bueno, arranquemos por los temas que nos planteabas para hoy, Eduardo. Aparece ahí una vieja sigla de una agencia de Estados Unidos que tiene que ver lamentablemente con la historia de América Latina. Reaparece con México, ¿no? Sí, la USAID, la Agencia de Asistencia de los Estados Unidos, que no es otra cosa más que una organización creada por los Estados Unidos para desorganizar a las comunidades que se están organizando para obtener información de esas comunidades también, información que le es muy útil a sus agencias de seguridad y a sus fuerzas armadas. Es un tentáculo con una cara, con un rostro maquillado, ¿no? A ese pulpo espantoso que es el imperio, bueno, pues le hicieron un tentáculo con un rostro más amigable, pero detrás de esa máscara pues sigue siendo ese monstruo. Esa es la USAID, que bastante daño que le ha hecho a nuestros países y a nuestras comunidades. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña y siendo ya presidente, denunció que la USAID, pues era eso, era un brazo del imperio para desorganizar y que financiaba, y de hecho lo comprobó en alguna de sus entrevistas que da mañaneras, de sus estas famosas mañaneras que da el presidente, que está desde las 6 de la mañana hasta como las 8 hablando solo. Comprobó a quienes estaba financiando la USAID, que eran grupos bastante reaccionarios, como el del empresario Claudio X González, grupos reaccionarísimos, que estaba financiando a muchos de estos grupos, incluso también estaba financiando a algunos pseudoecologistas respecto a la situación del Tren Maya. y que estaba financiando por todo el país a organizaciones que tenían pues ese objetivo, ¿no? La desorganización real del pueblo. Bien por Andrés Manuel López Obrador, que denuncia esa situación, bien que los exhibe. Sin embargo, pues nos vamos enterando que la USAID va a invertir en México 30 millones de dólares en el sureste del país, en los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Mérida, Yucatán. Y es ahí cuando uno se pregunta, bueno, pues ¿en qué quedamos, Andrés Manuel? Son lo peor, porque sí lo son, por un lado, pero por el otro lado, el gobierno les autoriza y les celebra esos 30 millones de dólares que van a invertir en proyectos ecológicos, en una empresa que formaron que se llama Promosur. La van a invertir en proyectos ecológicos, y es que está muy de moda, Hernán, el tema ecológico. Entonces sí, hay un ecocapitalismo, y ahí es que el Partido Verde y las organizaciones no gubernamentales, como se llaman, asociaciones civiles no gubernamentales, que representan a la sociedad civil, y quién sabe cuánta pendejada más que avientan, bueno, pues ahí es que les brillan los ojos, porque van a recibir mucho dinero. Pero detrás de eso, la realidad, la verdad, es que hay proyectos de desorganización popular, porque llegan, comienzan a desorganizar, y también reciben muchos recursos, y también está el tema, como les dije en un principio, de recabar información de inteligencia que se va directo a las agencias estadounidenses y a las Fuerzas Armadas. Tienen tiene ese doble papel la USAID, de desorganizar en las comunidades, de llevar el individualismo, de ser una oreja también del imperio que está monitoreando qué es lo que sucede. Bueno, Andrés Manuel la denunció, pero ahora pues los deja operar el embajador Ken Salazar, un sujeto, no sé si lo han visto, no sé si lo has visto, Hernán, en algunos medios de comunicación. Es un sujeto muy dicharachero, de alto perfil, un tipo deleznable. Me parece que es un tejano, siempre anda con su sombrero de Texas y muy hablador. Ajá. El embajador Ken Salazar salió anunciando este proyecto, el gobierno de México lo aprobó, así que la USAID va a invertir en la empresa Promosur, que es una promotora para todo el sureste. Va a invertir esta cantidad de dinero, y pues lo único que va a lograr es desorganizar en zonas donde precisamente hay mucha resistencia y mucha organización estudiantil, mucha resistencia y mucha organización de trabajadores agrícolas, en donde ya se lleva un buen trecho. Ahí es donde van a poner esta plata. No sé por qué no se van a ponerla en Baja California Sur, por ejemplo, ¿no? Qué casualidad los lugares que eligen. Exactamente, es casualidad los lugares que eligen, donde están los normalistas muy activos, o donde está el sindicato de maestros muy activo, o donde hay una resistencia cultural muy activa por parte de los indígenas en el sureste de México. Ahí eligen invertir esta plata. Y Andrés Manuel, pues como les digo, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Ustedes ya lo vivieron allá. Como por un lado nos dice un discurso que nos finta con la izquierda, donde nos dice esto es la USAID, y nos la pinta tal cual es. Por el otro lado nos dice, venga la plata de la USAID, y vengan los proyectos de la USAID, que nos van a servir bastante. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre, porque a veces nos vamos con la finta, Hernán, de los que hablan, nos discursan de izquierda y no la creemos. Y por el otro lado, bueno, en los hechos, en la realidad, aceptan este tipo de cosas. Por un lado nos dice Andrés Manuel, esto es la USAID, hay que tener mucho cuidado con ellos, está financiando a mis opositores, está financiando grupos reaccionarios como el de Claudio X González, que es verdad, y lo comprueba con las pruebas económicas, lo comprueba hasta con recibos. Y por el otro lado les dice, venga, inviertan, porque no se va a atrever a dejarlos fuera, porque dejarlos fuera es confrontar al imperio por completo. Entonces aquí está el, como te digo una cosa, te digo la otra, llevada a su expresión más clara, más fiel. Por un lado la USAID es lo peor, que sí que lo es, pero por otro lado vamos a permitir que lleguen y desorganicen. Así es como se las gasta nuestro presidente. Sí, una agencia esta, la USAID, o la USAID, como se le dice también por acá, por el sur, que tiene un prontuario, como vos mencionabas, de este tipo de trabajo, lo ha hecho en Bolivia, ¿no? No me acuerdo si no fue expulsada en el gobierno de Evo Morales, también en Venezuela. Intenta por distintos lados programas para jóvenes, supuestamente, de computación. Bueno, esto, el tema de la ecología ahora, emprendimientos culturales, hace todo un trabajo de penetración en la sociedad para empezar a hacer ese trabajo que vos mencionabas, Eduardo. Sí, ha estado muy, muy activa, es cierto, en Bolivia me parece que la expulsaron. Ha estado activísima desde fuera con los migrantes cubanos, con los migrantes venezolanos, activísima, para después penetrar hacia allá con grupos estos de reggaetón, de rap, de grafiteros, de las cosas en las que, bueno, los jóvenes ahora están muy clavados. Sí. La USA está muy clavada en eso, con grupos estudiantiles también en México. Por eso te digo, no es casualidad que se vaya a zonas en donde los jóvenes normalistas están muy, muy, muy, muy activos organizando a la muchachada. No es tampoco una novedad que se va a regiones, a zonas indígenas en donde ha habido una resistencia cultural, pues, histórica, y donde hay ahorita una resistencia grande a los proyectos del Estado mexicano, que son proyectos que devastan las regiones y que los expulsan de sus tierras. Bueno, pues ahorita es donde ellos llegan van a llegar con estos programas médicos, y van a llegar con estos programas también culturales, como dices tú, van a llegar con estos programas de becas, pero siempre desde la perspectiva individual. Van a llegar con estos programas de becas, con programas culturales, con programas ecológicos. Hay que tener mucho cuidado, porque ahorita la onda de la ecología, bajo la bandera de la ecología, caben todos estos. Sí, claro. Y está muy en onda y se ve muy bien. Van a llegar también con estas ondas de género, que también están muy de moda. Van a llegar con todo ese discurso, y con todo ese discurso que sale de los think tanks, que le llaman, ¿no? Sobre todo las universidades estadounidenses. Ellos tiran toda esta ideología posmoderna y después la apuntalan a través de la USAID con mucho dinero en los países. No son ocurrencias de ellos. Está muy bien planeado, está muy bien organizado. Primero sale de las universidades con estos académicos que les pagan buena plata en Estados Unidos y en Europa, para desarrollar, para pensar en este tipo de proyectos ecológicos, de género, culturales, en fin. Evidentemente detrás de ello está ideológicamente posmodernistas. Evidentemente su único fin, el fin final de todo esto, es la desorganización política para no alcanzar el objetivo de llegar a una transformación verdadera económica. No, ese es el fin. El tema es que los grupos socialistas, comunistas, no puedan seguir avanzando. Ese es el fin, ¿no? Claro. Que no podamos, que la organización popular no pueda continuar enmarcado en esta lucha de clases. Ellos lo saben perfectamente bien. Entonces, estas universidades tiran esos proyectos con todo esto detrás de género, de ecología, de cultura. Y la USA, pues, es el engranaje operativo, ¿no? Que lo lleva adelante en regiones que inteligencia y el propio ejército estadounidense eligieron bien. Cuando están aplicando los proyectos, también están recopilando información que regresa a estas universidades para que sea analizada, para ir ajustando el proyecto. Así es como funciona. La verdad es que ya lo sabemos desde los años 60, creo, ¿no? Que fue Kennedy quien la impulsó. Claro. Así es como funciona, lleva bastante tiempo funcionando, y así es como han logrado desorganizar, como han logrado dar golpes de Estado, como han intentado dar golpes de Estado también, en como el caso de Venezuela o el más reciente en Cuba. Así es como funciona la USA. Pero su fin final, pues, es la desorganización de la sociedad. ¿Para qué? Para evitar que siga el avance hacia el socialismo. Está enmarcado en esta lucha de clases que ellos entienden y conocen bien. Esa es la verdad. Sí, mira, estaba comprobando, Eduardo, en mayo del 2013, justo, mira, se está cumpliendo aniversario, el gobierno de Evo Morales expulsó a la USAID de Bolivia, como un ejemplo de lo que ha pasado en estos años con ellos. Pero bueno, vamos a dedicar estos minutos a otro tema que queríamos conversar contigo esta semana, donde aparecen los cocodrilos, Eduardo. Fíjate, Hernán, fíjense, audiencia, hay que ser miserables, hay que ser unos hijos de, ¿no? Hay que ser miserables. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos llenó el río Bravo de cocodrilos. El río Bravo es el río que divide los Estados Unidos de México. Es una frontera natural que se puso después de la guerra con Estados Unidos, donde se perdió más de la mitad del territorio. Se fijó como límite en el norte el río Bravo. Le llaman río Bravo porque tiene corrientes encontradas. Es muy difícil poder cruzar ese río en algunas zonas. En algunas zonas incluso está seco. A veces llega la correntada, a veces sube, pero en algunas otras no. Por eso le llaman río Bravo. Es un río muy, muy, muy, muy, muy largo. Muchos migrantes han logrado cruzarlo a nado porque se hacen, se dan maña, ¿no? Como decimos. Claro. El gobierno de Estados Unidos, desde la época de Clinton, pero se agudizó mucho con Obama, ha puesto muchas barreras físicas en la frontera, haciendo cada vez más difícil el cruce fronterizo. A los migrantes que deciden, por alguna manera, o que no tienen dinero, porque es la verdad, no hay recursos, y se tienen que ir por zonas más agrestes hacia la montaña, o más agrestes hacia el desierto, o más agrestes con en las zonas donde el río Bravo tiene remolinos. Ahí es a donde los que no van a estar con la mafia, no tienen el dinero para hacerlo, pues tienen que ir a cruzar, ¿no? Porque pagan menos, tienen que irse por allá a cruzar a lo más difícil, y por eso se ha incrementado el número de muertos en desafortunadamente migrantes que cruzan. Bueno, pues no conformes con eso, llenó la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, migración estadounidense, llenó el río Bravo de cocodrilos, Hernán. Los cocodrilos no son nativos de esa zona. Claro. No son nativos de esa zona. Bueno, pues anunciaron hace unos días que estaban llevando adelante este programa, este proyecto, y ya hay cocodrilos, ya lograron criar cocodrilos en la zona, lo cual ahora aumenta el riesgo de los migrantes al cruzar a nado el río Bravo. Ahora no solamente hay que ir contra las corrientes, hay que ir contra las mafias que controlan el cruce, contra la patrulla fronteriza estadounidense, inmigración mexicana, la Guardia Nacional, que son otros hijos de la fregada, sino que ahora también te vas a encontrar con cocodrilos de gran tamaño en esa zona. Hace unos días, más o menos un par de semanas, vimos unas imágenes chocantes de centroamericanos cruzando y que se ahogaron frente a las narices de la Guardia Nacional y de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que vieron cómo se ahogaban un migrante centroamericano, mientras los demás migrantes pues pedían auxilio y no lo apoyaron, no lo ayudaron, argumentando ambas patrullas fronterizas que tienen la orden de no sacar a nadie del río. Así de miserables, así de asesinos son la Guardia Nacional y la patrulla fronteriza, migración mexicana, migración estadounidense, y ahora nos enteramos que, como si estuviéramos en plena Edad Media, Hernán, ¿te acuerdas en la época esta que los castillos tenían fosos alrededor cocodrilos, ¿no? Claro. Cuando levantaban los puentes con animales salvajes, ahí ponían estos fosos, o al menos así es como nos han pintado. Bueno, pues volvemos a la Edad Media en la frontera entre México y Estados Unidos, y ahora no solamente los migrantes tienen que enfrentar todos estos peligros que ya les han venido poniendo, sino que encima ahora también avientan cocodrilos pues para hacer esta función peligrosísima para los migrantes. Los migrantes van a seguir cruzando, van a intentar cruzar de todos modos. Se ha incrementado el número de cruces porque los Estados Unidos, con este título 42 que puso Trump, están deportando masivamente y los están dejando en México a todos los migrantes, sobre todo centroamericanos, pero también hay muchos haitianos. Los están dejando en México, entonces intentan cruzar nuevamente, hacen muchos intentos de cruces, pues cada que pueden, que juntan dinero. Así que ahora tienen que enfrentar también a los cocodrilos. Imagínate el nivel de malnacido que hay que ser para tomar esta decisión para probarla, para apoyarla, y también para que el gobierno de México no haga absolutamente nada, porque el Río Bravo es compartido, no es solamente de, claro, los, de, claro. De los Estados Unidos, el Río Bravo también le pertenece a México, así que sería muy fácil que el gobierno de México, desde la parte que le corresponde al río, mande a la Guardia Nacional, le dispare esos cocodrilos o los capture, claro. Ya si no queremos estar matando a nadie, los capture y se los lleven a un zoológico, claro. o los liberen por allá por el sur, de donde son, en el sureste en México, en la zona de los pantanos de Tabasco, o sea, ahí que los suelten. Sería no sería una tarea tan difícil para la Guardia Nacional, en lugar de estar disparándole a estudiantes. Pero no lo va a hacer. La Guardia Nacional ya dijo que, pues no dijo nada de los cocodrilos, pero cuando vieron a estos migrantes ahogándose, pues dijeron, tenemos la orden de no salvar a nadie que esté en el río, y la Guardia Estadounidense, bueno, la migración estadounidense tampoco. Así que el Río Bravo en este momento, la frontera en este momento en los Estados Unidos, se convirtió ya en territorio medieval. Espantoso, terrible lo que estamos viendo, y ya nos muestra claramente lo que es la política migratoria del Estado mexicano y lo que es la política migratoria del Estado norteamericano, completamente en sintonía. Una desgracia. Tremendo, Eduardo, eso que vos decías, que claro, un río, y más en la situación, en la dimensión de nada menos de frontera con Estados Unidos, debería ser objeto de una administración compartida. Nosotros, el río Uruguay, por ejemplo, tenemos la CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, donde hay representantes de Uruguay y Argentina, y se supone que las decisiones se tienen que tomar en conjunto, en forma coordinada, ¿no? Imagínate en una situación como esa de frontera con Estados Unidos. Así es, porque el río, pues, es la frontera, y es una parte le corresponde a México, una parte le corresponde a Estados Unidos, pero aquí hay una prueba palpable, ¿no? Que en estas comisiones compartidas, pues México, no sé, manda un costal de papas, un muñeco de peluche, algo, simplemente hay que sientan en una mesa y se queda callado, porque no tiene ningún control sobre el Río Bravo, y incluso se asume así como, pues es cosa de ellos. No, pendejo, el río es compartido. No, o sea, pues claro. Es cosa de los gringos, no son dueños del río, no sean idiotas, es compartido. Claro. Tremendo. La verdad que seguir pensando en eso, que Estados Unidos hace estas cosas y después se arroga el derecho de ser el juez de derechos humanos, ¿no? En distintas partes. Ay, sí, así es. No sé si vieron hace unos días al criminal de guerra de George Bush, sí, hablando, sí, respecto a la guerra, y que se le salió un pensamiento freudiano, ¿no? Diciendo, dijo Irak en vez de Ucrania. Sí, exacto, pero, lo pasamos. Sí, eso fue muy gracioso. Sin embargo, hay que ver el nivel de hipocresía que tiene el imperio, sí, poniendo a hablar en contra de la guerra a un criminal de lesa humanidad, a un hombre que debería estar, si esto funcionara, ese señor debería estar preso, debería estar más que preso, ya deberían haber ejecutado al hijo de la fregada por ser un criminal de guerra. Tendría que haber un juicio como los de Nuremberg y lo quisiéramos ver colgado. Es un criminal de guerra, es un asesino, sí, sí. Es un asesino de la humanidad, ese señor, y así es el nivel de hipocresía de los gringos, que andan en universidades hociqueando acerca de la guerra y de la paz. O sea, ese es el nivel de hipocresía que tiene el imperio, y ese es el nivel también de hipocresía de los papagayos que están ahí alrededor escuchando y aplaudiéndole a este criminal de guerra. Exactamente. Así es el imperio, así se las gastan. Esa es la calidad moral que tiene la burguesía, ¿no? Hay que siempre tener bien claro nosotros como clase trabajadora quién es nuestro enemigo de clase y la calidad moral que ellos tienen. Esa es la calidad moral que ellos tienen. Así de torcido está la burguesía, así de torcida está la oligarquía, así de torcido está el imperio. Con esa reflexión cerramos el contacto de esta semana, Eduardo, agradeciéndote como siempre que estés con nosotros en la mañana de este sábado. Un abrazo grande para vos, para la familia, y la seguimos. La seguimos, Hernán. Saludos a toda la audiencia, que estén bien. Abrazo, Eduardo.